yo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco, oh amigo, porque ella se fue y yo la sigo amando. Se piensan que estoy loco, todos cuentan que voy hablando solo, que igual que río lloro o canto una canción de amor, que en mis ojos hay odio, amor y frío, que igual que callo grito como un loco. Yo quisiera olvidarme, yo pretendo no acordarme de ella. Hago todo lo que puedo, pero día y noche sueño con ella. Si pudiera, amigo mío, si pudiera, hermano mío, no pensar jamás en ella, volvería de nuevo a enamorarme, a ser igual que antes era con ella. Piensa que me estoy volviendo loco. Que en mis ojos hay odio, amor y frío, e igual que callo grito como un loco. Yo quisiera olvidarme, yo pretendo no acordarme de ella. Hago todo lo que puedo, pero día y noche sueño con ella. Si pudiera, amigo mío, si pudiera, hermano mío, no pensar jamás en ella, volvería de nuevo a enamorarme, a ser igual que antes era con ella, oh amigo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy